En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con don Pío Moa. Y hoy les prometo, hoy es un día muy, muy especial. ¿Y por qué? El pasado 14 de abril, don Pío Moa ha publicado su último libro. Aniversario de la República. Precisamente en el aniversario de la República. Es una casualidad, no es intencionado. Yo porque usted me dice y yo a usted le creo que es una casualidad. Sí, pero... sí lo es. Bueno, pues don Pío Moa ha publicado su último libro, que estamos seguros va a ser un éxito total, que se llama Los mitos del franquismo. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hacer este programa muy especial porque a mí hoy me gustaría que habláramos de su libro. Hoy le quiero someter a un tercer grado en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que el libro trata muchos temas y seguramente no da tiempo aquí a tratarlos todos, más que superficialmente algunos, ¿no? Pero lo vamos a hacer, además como usted no lo ha leído todavía, porque no. Le acaba de llegar. Yo soy de los primeros, lo tengo aquí, encima de la mesa. Así con el índice se puede uno guiar un poco. Bueno, yo he de decir que este libro, este esperadísimo libro, que yo creo que completa una serie de ellos, que comenzó con los mitos de la Guerra Civil, ¿no? No, empezó con los orígenes de la Guerra Civil. Lo que pasa es que este completa un poco el de los mitos de la Guerra Civil. A eso me refiero. La Guerra Civil se centraba en la Guerra Civil, y esto en la época posterior, aunque trae dos primeros capítulos en que habla de cuándo y por qué cayó la República, y un poco hace otro sobre la Guerra Civil Española dentro de las guerras civiles y no civiles, pero sobre todo las civiles, en Europa y fuera de Europa en el siglo XX. Porque eso nos permite tener una perspectiva, que cuando se habla solo... Es que en todo el libro procuro establecer un marco general, porque si no caemos en el provincianismo de siempre, de esto solo pasa en España, el cainismo español y tonterías por el estilo, cuando en todos los países crecen habas. Y además, dentro de todo, la Guerra Civil Española no fue de las más sangrientas, ni muchísimo menos. Ni de largo. Yo, antes que nada, si antes de que entremos en materia, recordar a todos nuestros oyentes, a todos aquellos que quieran colaborar con la difusión de este programa de Cita con la Historia, ustedes pueden entrar en www.citaconlahistoria.es. Ahí tenemos nuestros programas, ahí con la ayuda de varios de nuestros oyentes, con Alejandro, con Álvaro. También hay un número de cuenta para todos aquellos que quieran hacer donaciones para la difusión de este programa. Le agradecemos mucho, porque como usted dice muy a menudo, hay que pasar de la queja a la acción, ¿no? Sí, ¿no? Y es, por desgracia, la derecha, en la cultura de la derecha, no existe tanto como en la de la izquierda el apoyo a las ideas e iniciativas, pero bueno, eso tiene que ir cambiando. Llevamos prácticamente un año de... Llevamos algo más de un año. Algo más de un año. Un año y un mes. Eso es. En marzo creo que empezamos. Sí. Entonces, nuestro plan, nuestro objetivo es continuar y darle la mayor difusión y ir ganando terreno. Exactamente. Esto depende de nuestros oyentes, porque si nuestros oyentes lo comentan en las redes sociales, lo difunden a sus amigos, conocidos, etcétera, pues porque desgraciadamente Radio Inter tiene una cobertura muy pequeña. Sí, la que entonces, tiene. Claro, entonces esto se trata de que mucha gente se enganche, de que también se puede ver por YouTube y por podcast, ¿no? Y por podcast, por YouTube, por iVoox, es decir, hay mucha gente trabajando para que este programa tenga una grandísima difusión y todo se lo debemos a ustedes. Por favor, entren en www.citaconlahistoria.es y ahí pueden ver la manera de colaborar con nuestro programa, que es fundamental para que continuemos mínimo un año más. Exactamente. Y podamos seguir. Bueno, vamos a ir a mitos del franquismo. A mí esto es una de las entrevistas que más ilusión me hace. Estar presente en el nacimiento de un libro en el que yo, el tipo que le conozco, sé que lleva todos estos meses y meses de muchísimo trabajo, y verlo ya encima de la mesa impreso es para mí una inmensa alegría, Así que vaya por delante mi felicitación. Ante todo, don Pío, ¿por qué este libro? ¿Tiene mucho sentido olvidar en el pasado cuando los problemas actuales son distintos? ¿No sería mejor olvidarlo y mirar al futuro? Yo voy a hacer de abogado del diablo hoy, Bueno, creo que la historia interesa por sí misma, ¿no? Porque es parte de nuestra evolución como país y como sociedad. interesa a mucha gente. No sé si a la mayoría, pero desde luego a mucha gente le interesa, ya digo, solo por ser lo que es. Y en este caso yo creo que interesa muy especialmente porque es un pasado reciente del que es muy conveniente extraer lecciones. O sea, algo que, que nunca se ha hecho. Los que hablan de mirar al futuro sin asimilar el pasado, más vale que vayan a consultar a una echadora de cartas, porque es absurdo, ¿no? Una sociedad sana necesita asimilar su historia, y el franquismo, visiblemente, no ha sido asimilado. Y de ahí que muchos problemas actuales, vemos cómo sube la crispación social, resurgen odios que parecían olvidados, vuelven las tendencias disgregadoras o balcanizadoras del país, etcétera, ¿no? Estos son problemas muy graves y muy serios, ¿no? Y un país que falsea su historia se expone a verdaderos desastres. Y eso ocurre hoy de manera muy intensa. Don Pío, sobre el franquismo se ha escrito mucho. Usted ha dicho que pese a ello sigue siendo un gran desconocido. Sí, es una paradoja. Se han escrito miles de artículos, libros, estudios, ensayos, hasta novela y cine, ¿no? Pero una gran masa de esos escritos sobre el franquismo es irrelevante. Es historia falsa, bien porque enfoca mal el asunto o porque falsea los datos. O sea, tenga usted en cuenta la importancia que ha tenido los enfoques marxistas en la historiografía en España y en la política española, también de derecha, porque ha influido mucho en la derecha, ¿no? Creo que el marxismo es evidentemente un enfoque falso de raíz, y entonces si desde ahí se enfoca como lucha de clases, que todas estas historias, pues las conclusiones son también falsas, ¿no? En España, y no solo en España, el franquismo se ha vuelto un tema tabú si no se le enfoca de determinada manera, la manera políticamente correcta, que se llama políticamente correcta, es una expresión un poco torpe, pero bueno. Y en general se le asimila a los fascismos italiano o alemán. De hecho, ese es un error primario que impide abordar la cuestión de forma mínimamente seria. Pero, ¿es verdad que Hitler y Mussolini ayudaron a Franco? Obviamente, es verdad. Es verdad. Pero nunca condicionaron la política española. Stalin, en cambio, cuando dispuso de las reservas financieras del Frente Popular, de un partido comunista agente suyo, que llegó a ser el más importante en el bando rojo, y de consejeros militares y policiales muy influyentes en España, ese sí que determinó la política del Frente Popular. Ni Hitler ni Mussolini determinaron la política del franquismo. Además, hay un elemento que debe ser considerado. Cuando Hitler apoya a Franco, no ha cometido todavía, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero no ha cometido todavía las matanzas que realizó durante la Guerra Mundial. Solo la de la llamada de los cuchillos largos, que fue contra los jefes de la SA, o sea, contra los propios nazis, contra otros nazis. Más violentos, si cabe, ¿no? Sí. En cambio, Stalin acumulaba ya verdaderas montañas de cadáveres. O sea, es una expresión que creo que muy justa. Por otra parte, Mussolini fue muy poco sanguinario. Estas diferencias son absolutamente esenciales para entender la historia. Además, Hitler y Mussolini dejaron a sus países en ruinas, mientras que Franco legó una sociedad pues próspera, reconciliada, políticamente moderada, en la que los odios de la República habían desaparecido para la inmensa mayoría de la gente. Esto es también esencial. Y sin embargo, la inmensa mayoría de lo escrito sobre el franquismo ni siquiera lo toma en cuenta. Estas evidencias. No pasa absolutamente por alto. Y es una de las causas por las que digo que el grueso de lo que se ha escrito sobre el franquismo pertenece más bien al género de la fantasía o de la propaganda, más bien que a la historiografía seria. Claro. Y es parte de lo que intento explicar en este libro. En este libro, el mito del franquismo. Sí. Una mancha del régimen, podríamos considerar, que siempre se le achaca, es la terrible represión de posguerra. Muchos dicen que, claro, que en la guerra las dos partes cometen atrocidades, pero ya en la posguerra, con el enemigo vencido, ¿eso es una atrocidad todavía mayor? Sí, esto se dice mucho. La verdad es que hubo una fuerte represión y muchos fusilamientos después en la posguerra. Pero el hecho debemos ponerlo en su contexto. En su contexto. Claro. Al terminar la guerra, muchos miles de personas que habían estado comprometidas en las checas, en asesinatos, en expolios violentos, ¿no? Pues muchos de ellos, miles de ellos, cayeron en manos de los nacionales. Cayeron en manos de los nacionales porque sus jefes los abandonaron. También lo hemos dicho aquí en algún otro programa, pero hay que insistir en esto porque siempre se olvida. Sus jefes sí que se preocuparon de fugarse llevándose tesoros expoliados al patrimonio histórico y artístico nacional. Pues lo hemos dicho hoy también. Lo hemos dicho, tenemos un programa sobre el caso del Vita, que es importante, ¿no? Y he señalado muchas veces esta evidencia, pero casi toda la literatura inspirada o inspiradora de la Ley de Memoria Histórica y anterior a ella, pues simplemente lo pasa por alto, como si no tuviera importancia, cuando es una cuestión esencial sin la cual no se entiende nada, ¿no? Para ellos, para estas personas, un asesino sádico juzgado y fusilado después de la guerra es una víctima. Ello es muy revelador, pues lo que indica, lógicamente, es que quienes así explican la historia se sienten identificados con semejantes víctimas. Y eso resulta, pues, por una parte, falsario y también muy alarmante, porque indica una tendencia política peligrosa. Uh-huh. De ahí usted puede ver en las redes sociales y por ahí en expresiones por ahí cómo mucha gente parece que quiere volver a esto, desde uh-huh. ataques a iglesias, propuestas de asesinatos, lo que han hecho por ellos como en Paracuellos, estas consignas. Esto está surgiendo de esta memoria histórica. Pero con orgullo, además, lo dicen. Sí, con orgullo. No obstante, también, don Pío, se aduce que el franquismo fusiló hasta 200.000 personas después de la guerra. No puede decirse que todos fueran asesinos, ¿no? No, claro. Por supuesto, cayeron también inocentes, porque, claro, era una situación muy emocional y que se prestaba a ello, ¿no? Pero observe usted que cuando se mete a todos en el mismo paquete como víctimas, estamos rebajando a los inocentes al nivel de los criminales, uh-huh. Y ensalzando a los criminales al nivel de los inocentes, uh-huh. lo cual indica uh-huh. mucho, ¿no? Sí, es una injusticia, además, claro, la que estamos cometiendo. Claro, y vuelvo a decir que quienes así hacen, con quienes se identifican, es con los criminales, porque es a quienes ensalzan, uh-huh. es a los que ensalzan. Esto es obvio, y repito que no es nada tranquilizador. En cuanto a las cifras, otros hablan de 100.000 o de 80.000 fusilados. Ahí la fantasía es libre, sobre todo cuando el asunto se ha convertido en un verdadero negocio para algunos. Esto es de las fosas y eso, ¿no? Claro, están diciendo que llevan 10 años y han sacado 1.200 restos o algo por el estilo, pero ellos hablan de decenas y decenas de miles, eso les da para seguir decenas y decenas de años cobrando las subvenciones correspondientes. Con subvenciones estatales. Claro, esto es importante. Y en Los mitos del franquismo, en este libro, pues trato la cuestión de la represión de posguerra desde tres puntos de vista. El contexto español, que acabamos de ver, las cifras más probables y el contexto internacional. Porque si no y siempre pasa lo mismo, no se entiende. En cuanto a las cifras, yo sostuve durante años las cifras mucho más probables y más contrastadas que ofrecían Ramón Salas Larrazábal o Ángel David Martín Rubio y algunos otros autores, ¿no? Que las estimaban entre 23.000 y 30.000, aproximadamente, fusilados después de la guerra. No podemos hablar ni mucho menos de esos 200.000. De 200.000, ni de 100.000, ni de 80.000, dice. Pero últimamente se ha abierto un archivo que contiene las sentencias de muerte que eran enviadas preceptivamente al jefe del Estado, a Franco, para que diera al enterado o firmara la conmutación. A Franco nunca firmó una condena de muerte. La firmaban los jueces. Lo que firmaban eran las conmutaciones. Esto es otra cosa otra de estos mitos que se cuentan, ¿no? Que en este libro aparece, ¿no? En este libro lo clarifica. Claro. El número total, según ese archivo, hasta 1960, asciende a unas 22.000 sentencias, de las cuales alrededor de la mitad serían conmutadas. Esto dejaría la cifra real en unas 11.000. El archivo lo está estudiando ahora el periodista e historiador Miguel Platón, uh-huh. Que claro, es una investigación de mucho tiempo, pero vamos, las cifras generales, eso ya se sabe. Y hay que decir, que también lo hemos dicho en alguna otra ocasión, que las conmutaciones eran a cadena perpetua, pero en la mayoría de los casos la condena, esa cadena perpetua no duraba más de 6 años, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, no fue ni de lejos una represión tan feroz como la presentan los que hablan de las víctimas. En el libro expongo algunos casos de fraude evidente de las fosas y las campañas que, insisto, buscan resucitar viejos odios, porque si no, no se entiende. No se entiende. Don Pío, ¿y en cuanto al contexto internacional que usted ha mencionado? Ah, bueno, sí. Esa es otra cuestión crucial. La historiografía española padece un marcado provincianismo, ¿no? Esto lo vengo diciendo y es verdad, ¿no? Porque estudia lo ocurrido en España como si no tuviera relación ni comparación con lo que ocurría en el resto del mundo, ¿no? Y especialmente en Europa. Bueno, pues mire usted, las represiones de posguerra en países como Italia o Francia fueron mucho peores comparativamente que en España. Uh-huh. Esto eran democracias. Uh-huh. Y si vamos a los países del este europeo, ya las cifras y la ferocidad, bueno, se disparan, ¿no? Sí. Es importante señalar el caso de los países del este, de los países comunistas, porque las leyendas sobre la represión, las exageraciones sobre la represión franquista parten precisamente de comunistas, marxistas y simpatizantes con aquellos regímenes. Así que tiene una triste gracia que quienes tienen a sus espaldas verdaderas masas de cadáveres vengan a acusar a otros, ¿eh? Y mucha gente, y también es lamentable que mucha gente, sin ser comunista, les haga el caldo gordo y acepte las historias que cuentan ellos. Pero vayamos al caso de Francia e Italia, porque eran países próximos y democráticos en aquel momento. Bueno, pues allí la represión se llevó a cabo masivamente mediante asesinatos sin juicio, cuyo número se ha estimado entre 10.000 y 40.000, y solo una minoría fueron ejecuciones después de juicio. Aquí en España fue justamente al revés. Como es sabido, y esto es importante la comparación, porque en Italia y en Francia la guerra mundial se dobló en el último año de guerra civil. Desde luego una guerra mucho menos intensa y mucho más corta que la española, y sin embargo dio lugar a represalias terribles, ¿no? De modo que, si queremos resumir, podemos decir que la mayor parte de lo que se viene escribiendo y diciendo sobre estos asuntos es pura farfolla, por no decir algo peor. Lo ocurrido en España fue, desde luego, muy duro, pero mucho menos duro que lo ocurrido en las democracias, no digamos ya en los países comunistas. Y si no entendemos las circunstancias de la época, una vez más, no entendemos nada. No se puede juzgar sobre una moral puramente abstracta. Sin concretar. Claro. Sí, pero es curioso, y usted lo ha dicho alguna vez, como en Italia y Francia, como luego al acabar la guerra hay una propia guerra civil. Dentro de eso, en el último año de la guerra mundial, pues hay los partidarios de los nazis, los partidarios de las democracias y comunistas, que en realidad no eran demócratas, ¿no? Y hay verdaderas matanzas. Bueno, tenemos en Francia, por ejemplo, miles y miles de mujeres acusadas de colaboración horizontal, como decían. Muchas fueron asesinadas, sin más, linchadas. Otras eran paseadas desnudas, rapadas, rapado, etcétera. Cosas de este estilo. Cosa que aquí no pasó. Ahora se empieza a hablar de eso, porque todo ese tema ha sido tabú durante todos estos años. Eso da para otro libro, ¿no? Da para mucho más, pero insisto en que precisamente los que critican estos hechos del franquismo, ¿no? Confundiendo víctimas llamando víctimas a los chequistas, etcétera, a los verdugos, son gente que siempre habla en nombre de la democracia y entienden la democracia de una manera muy próxima al comunismo. Claro, esto. Bueno, usted ha sostenido muchas veces que aquí no hubo una auténtica oposición democrática al franquismo. No la hubo. No, eso también lo trato ahí ampliamente. ¿Trata usted en el libro la guerra civil y su carácter? Bueno, no, porque eso ya lo he tratado en los mitos de la guerra civil. Pero, que por cierto, ese libro nunca ha sido rebatido y por lo tanto no ha envejecido desde que salió. Algo que me enorgullece. Sí, hace 11 años de ese libro. Hace 11 años. El año pasado, si no me equivoco, se ha vuelto a reeditar. Mitos de la guerra civil. Apenas ha envejecido. He hecho algunas correcciones mínimas y no sobre las críticas que han hecho, porque es que no ha habido crítica real. O sea, lo que han intentado es silenciarlo o simplemente, bueno, no sé, atacarlo con insultos y cosas así, ¿no? Sí, pero si algo se caracteriza a usted es por la cantidad de detalles y datos exactos que da y que no son rebatidos luego por nadie. Claro, son datos. Es que son rebatibles. Claro. Es decir, lo que yo digo no es que sea irrebatible por principio. Nadie puede jactarse de tener la verdad absoluta, pero en un país normal, como decía Stanley Payne, lo que está pasando aquí en España en relación con las obras mías, pues es una cosa que es más no bien propia de dictaduras o de algo por el estilo. Esta gente intenta imponer que o dices lo que ellos quieren Te cae la muerte civil de momento, ¿no? Además, y con la ley de memoria histórica pueden llegar a prohibirte investigar. Sí, pero al final es silenciar la verdad, porque sí. De eso se trata. Porque lo grave de todo esto desde el punto de vista es que ellos saben cuál es la verdad y la ocultan, porque no se entiende. En gran medida, sí. Hombre, hay que reconocer que durante muchos años estas personas han estado sosteniendo una serie de ideas. Con ellas han hecho su carrera, con ellas han conseguido su prestigio, y ahora decir que no era verdad, que era falso, que era exagerado y tal, pues es muy duro y poca gente tiene la honestidad moral de bueno, reconocerlo, ¿no? Pero otros lo han hecho y han sí, reconocido. Algunos lo han hecho. Bueno. En este libro, digamos que solo abordo en los dos primeros capítulos el tema de la guerra civil de dos maneras. En primer lugar, analizo en qué momento y por qué cayó la República. Uh-huh. Y por otra parte, examino la guerra de España, como dije, en comparación con las guerras habidas en otros muchos países en el siglo XX. E insisto en que si no se hace esto, se cae en tópicos bastante idiotas sobre el caenismo español y esto solo ocurre en España y todas estas cosas verdaderas paletadas que, sin embargo, las dicen intelectuales así, haciéndose muy, como muy morales y de mucha elevación, ¿no? Comparada con muchas otras guerras, la de España, ya digo, fue relativamente poco mortífera, lo cual no deja de asombrar a mucha gente que siempre ha oído lo contrario, ¿no? Y este libro se centra más bien en cuestiones fundamentales del franquismo después de la guerra, como son la composición del régimen, su papel en la Guerra Mundial y en la Guerra Fría, que es importante, eso casi nunca se aclara bien, la cuestión del maquis y el juanismo, es decir, los partidarios de Don Juan, ¿no? La cuestión del papel de la falange, sobre el cual también hay unas, la mayor parte de la gente tiene ideas muy confusas, la cuestión del aislamiento internacional, o por qué el franquismo no podía continuar y por qué fue capaz de dar paso a la democracia, porque la democracia fue organizada desde el franquismo. Y era imposible que la organizara la oposición, porque la oposición era comunista y terrorista, no había oposición democrática. Sobre esto hay que insistir mucho, ¿no? Y tengo otro libro, La transición de cristal, donde he examinado precisamente el porqué de la transición, cómo se hizo, cómo en una primera fase fue muy bien, pero luego derivó hacia una democracia muy defectuosa, cuyas consecuencias padecemos estamos pagando en gran parte precisamente por no haber prestado atención a las lecciones del pasado y por mirar demasiado vacuamente al futuro. Aquí en este libro solo esbozo las cuestiones de la transición, no lo trato porque ya está en otro libro y además ya no es el franquismo. Es verdad, el franco ya había muerto. Empecemos por un problema clave. Últimamente ha habido polémica en torno a si Franco puede considerarse un dictador o no. ¿Qué tesis sostiene usted al respecto? Bueno, ¿era o no un dictador Franco? Fíjese usted que normalmente el análisis del franquismo pasa por alto sus logros, que fueron muchos, incluido al final la democracia, ¿no? Y en cambio se centra en dos puntos: la represión, que ya hemos visto, la represión de posguerra sobre todo, y la cuestión de si era un dictador o no, si era una dictadura o no. Bueno, en realidad, si consideramos que él reunía en sus manos todos los poderes, no hay duda de que se trató de un dictador. Pero empleó con gran prudencia sus poderes. Nunca cambió una resolución judicial, por ejemplo, excepto las conmutaciones de las penas de muerte. Cambiaba era para conmutar una pena de muerte. Nunca dictó leyes, salvo algunos momentos, algunas excepciones, y no ejerció el poder de forma despótica nunca. Como señala el propio Julián Marías, que no era nada amigo del régimen, el filósofo, ¿no?, pues había en España una gran libertad personal, que es algo que también señalaron otros muchos, como un polaco ex-stalinista, Kolakowski, o como lo mostró Solzhenitsyn cuando vino aquí, hizo una comparación entre el franquismo y el régimen soviético, ¿no? Y se dice que aunque hubiera libertad personal, no había libertades políticas, pero esto también es inexacto. En principio, no había tales libertades para los vencidos en la guerra, es decir, para los comunistas, marxistas y separatistas, ¿no?, y anarquistas. Pero sí las había para los vencedores, que no eran un solo partido. Y esto debe señalarse con claridad, porque los nacionales no componían un partido único, como a menudo se afirma. Teóricamente todos estaban en el Movimiento Nacional, pero en la realidad el Movimiento Nacional era un organismo controlado, sobre todo por la Falange, y que tenía un presupuesto muy pequeño. Sí, muy limitado en comparación con lo que podía ser un régimen al uso. Claro. En realidad la Falange era solo una de las llamadas familias del régimen, y ni mucho menos era la más importante. Estas familias, pues aparte de la Falange, pues estaban los carlistas, los monárquicos no carlistas, unos partidarios de Don Juan, otros más franquistas, y los que podíamos llamar católicos políticos. Todos eran católicos, pero los católicos políticos muy influidos por el episcopado y por Roma, ¿no? Un poco los que... Nacionalcatólicos, ¿no? Sí, los que... No todos eran nacionalcatólicos, ¿no? Eran los que... los sucesores de la Cda. Sí. De la Cda de Gil Robles, ¿no? Pues bien, cada una de estas familias disponía de prensa y de radio. Tenían cadenas de radio y de prensa, ¿no? Todas ellas, ¿no? Tenían organizaciones particulares, juveniles e incluso sindicales, sobre todo los católicos, y ello a pesar del sindicato único. Es decir, en buena medida constituían partidos, unos partidos sui generis, ¿no? Entre esos partidos, entre esas familias, además existían rivalidades y se llevaban bastante mal. Por ejemplo, el movimiento se creó fundamentalmente porque las riñas, por así decir, entre carlistas y falangistas estaban haciendo peligrosas en plena guerra, uh-huh. en plena guerra civil. Por eso Franco decidió cortar por lo sano y unificación. Mucha gente estaba ya alarmada de cómo estaban yendo las cosas, ¿no? Y eso pudo ser decisivo a la hora de ganar la guerra, quizás. Fue fundamental. Bueno, el mismo Franco lo decía. Porque lo mismo intentaron hacer en el bando rojo los comunistas, pero lo hicieron a base de sembrar el terror contra sus propios aliados y sin conseguirlo del todo nunca. Esto es, claro, esto marca una diferencia también de la que no suele hablarse. Y además se daba la... Es decir... Estas rivalidades, o sea, mantener la cuadriga de estas cuatro familias, mantenerla en buen orden, pues exigió un talento político muy importante, ¿no? Que hay que reconocer, ¿no? A Franco, ¿no? Además, cada una de estas familias, o partidos sui generis, pues tenía sectores abiertamente contrarios a Franco. Contrarios a Franco. Sí, sí, sí. Que fueron creciendo conforme pasaban los años. Es que durante la Guerra Mundial, las conspiraciones contra Franco, por ejemplo, entre los monarcas generales, es decir, no paraban, eran constantes. Don Juan estuvo involucrado en algunas de estas cosas. Sí, ya veremos algunas cosas de estas, ¿no? Creo que lo podemos ver. Sí. Y además, los principales vencidos en la Guerra Civil, que fueron los comunistas, pues fueron infiltrándose a lo largo de los años. Esto le doy bastante importancia dentro del libro a la evolución del Partido Comunista. Pues fueron infiltrándose, fueron sacando publicaciones legales afines, como por ejemplo, la más importante de ellas fue la revista Triunfo, que fue muy difundida en los años 60, ¿no? Y operaban a menudo bajo cobertura de la Iglesia, en los años 60 y por ahí. Sin entender estas cosas, una vez más, no se entiende nada, ¿no? Y en respuesta a la pregunta de si fue Franco un dictador, pues lo fue, pero nuevamente muy sui generis. Porque al mismo tiempo sus logros para España lo convierten en el mejor gobernante que haya tenido el país en los últimos dos siglos, por lo menos. Ningún otro gobernante en España en estos dos siglos ha conseguido la modernización, convertir a España en una potencia industrial, en fin, eliminar el analfabetismo, dejarlo residual, etcétera. Todo esto se hizo bajo el franquismo, es decir, no y además librar a España de la Guerra Mundial y tantas otras cosas, ¿no? Esto no lo habría podido hacer casi ningún otro gobernante, ¿no? Se da cuenta de lo que está diciendo, de la polémica que va a generar sus palabras, ¿eh? Ojalá genere polémica, porque una polémica bien llevada contribuye a enriquecer y a clarificar, claro, ¿no? Claro. Es decir, voy a señalar tres o cuatro datos para sí. demostrarlo, ¿no? Bajo el franquismo, España pasó de una posición económica ruinosa en la República, pues la República fue ruinosa toda ella, y el Frente Popular ya, ¿para qué hablar? Y pasó a tener el 80% de la renta per cápita de los países ricos europeos. Hoy está 10 o 12 puntos por debajo de esos mismos países. Esto es algo dice. Sí. Segundo dato. España pasó de tener una esperanza media de vida al nacer de las más bajas de Europa. Durante la República era de 50 años. y pasó a tener la más larga después de Suecia y no sé si de Francia, sí, en de Europa. Esto significa mucho. Revela el avance, ¿no? El avance en general. Revela un avance general en la salud, en las condiciones de vida, etcétera, ¿no? Y otro dato es que el franquismo inauguró el periodo de paz interna más prolongada en estos dos siglos. Una paz que continúa, aunque con amenazas. Y, en fin, diré otro cuarto dato muy relevante. Como ya he dicho, los odios que destrozaron la República desaparecieron, excepto para algunas minorías fanatizadas, ¿no? Comunistas, la ETA, etcétera, ¿no? Y todo esto es lo que hizo posible una transición democrática con pocos traumas. Se pueden señalar otros muchos datos, claro, pero estos yo creo que bastan para señalar a Franco como un gran gobernante, un verdadero estadista, algo que en España ha sido, por desgracia, muy raro en estos dos siglos, y más de dos siglos. Sí, sí, podemos considerar, usted acaba de afirmar, que Franco posiblemente haya sido el mejor. Sí. Ha sido un dictador, digo, sui generis, sí, por estas razones que dije antes, y ha sido al mismo tiempo un gobernante muy bueno para España si consideramos la evolución de España en su conjunto. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a seguir hablando de este interesantísimo libro que ya está en todas las librerías, el último libro de Pío Moa, una novedad editorial, Los mitos del franquismo. Volvemos en un minuto, no se lo pierdan. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior en Colegio Camino Real. Disfruta de toda la familia sanitaria a tu alcance, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid y ahora también técnico en emergencias sanitarias a distancia. Infórmate en colegiocaminoreal.com o en el 91 675 1535. Colegio Camino Real. Calidad educativa. Centro autorizado oficialmente por la Comunidad de Madrid. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91 752 3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo. Calle Módena 33 en Europolis, Las Rozas de Madrid. 91 725 3623. Pues continuamos aquí con don Pío Moa hablando de su último libro, Los mitos del franquismo, en una entrevista que estoy seguro va a ser polémica y que luego vamos a mover por las redes sociales, porque polémica en el sentido de que a ver si alguien quiere entrar a la polémica, ¿no? Que se trata el debate, un debate racional que parece casi imposible hoy día, pero bueno. Bueno, nos habíamos quedado en esto y yo, sin embargo, quiero seguir insistiendo en esto, ¿no? Se trató de un dictador que es algo que hoy no tolera casi nadie, ¿no? Efectivamente, hoy siempre se dice o dictadura o democracia, pero es una distinción, como pasaba con la represión, fuera de contexto. O sea, la democracia, para quienes hablan así, normalmente es un concepto abstracto y vacío, ¿no? Y hay dictaduras y dictaduras, como hay democracias y democracias. O sea, la dictadura de Fidel Castro, por ejemplo, mantiene a Cuba en la ruina permanente y el racionamiento, que siempre se ha escuchado, coño, después de la guerra hubo racionamiento, y lo hubo en toda Europa, no solo en España, con millones de cubanos huidos de la isla y muchos más cubanos deseando escapar, O sea que aquí se habla muchas veces del exilio que hubo, 500.000 de exiliados, sí, pero casi 3/4 partes, más de 2/3, volvieron el mismo año, 1936, y siguieron volviendo muchos y muchos a lo largo de los años. En Cuba, el 20% de la población vive fuera, se ha exiliado. Y sin embargo, los que hablan de esto suelen ser muy simpatizantes de Cuba, sí, de la Cuba castrista, claro. Y tenemos también, en cuanto a las democracias, pues tenemos las democracias bananeras de Latinoamérica. Yo prefiero hablar, decir Latinoamérica cuando hablamos de cosas malas. Sí, mejor Latinoamérica que no Hispanoamérica. Le voy a hacer caso en esa puntualización, sí, también. O varias democracias del este de Europa, ¿no? Que son muy corruptas y funcionan muy mal, ¿no? Así que forman eso un tipo de democracias, ya digo, corruptas, un tipo al que se acerca cada vez más España actualmente, ¿no? Si no cambia el rumbo actual. O sea, el rumbo que está siguiendo la democracia en España desde hace años es muy peligroso, porque se pierde contenido democrático. Cuando se dice una democracia de baja calidad, es una manera de decirlo. Era una democracia deformada, y es muy peligroso que siga ahí porque va a más. Y por otra parte, insisto, la palabra democracia se usa en España como un concepto abstracto, aislado de sus condicionantes históricos y de las realidades internacionales. Por lo tanto, esos que creen la dictadura inadmisible en el franquismo, pues son los mismos que veían con simpatía a la Unión Soviética, a la Cuba castrista y a tantos regímenes totalitarios. Y siempre tienen la palabra democracia en la boca. Esto es hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque otra cosa es la que digo ahí, es en el antifranquismo coinciden gente tan variada como de Juana Chaos, Rajoy, Zapatero, Carrillo, Galván, en fin, un montón de gente de lo más diversa. Entonces, claro, cualquier persona con un mínimo de sentido común tiene que decir, bueno, si esta gente coincide en esto, esta gente es que aquí hay algo muy raro. O sea, es necesario analizar la cuestión un poco en serio, porque no podemos, y además es que coincidan, ya insisto, los etarras, los comunistas, derechistas y socialdemócratas. Oye, esto no es normal. Y solo bajo el paraguas de ser antifranquista, eso te daba una cierta pátina de legitimidad para decir barbaridades, ¿no? Sí, para decir barbaridades. O sea, contra el franquismo todo estaba permitido, todo ha estado permitido hasta ahora, ¿no? Cualquier calumnia, cualquier desvirtuación, etcétera, ¿no? Y en fin, también, siempre con la democracia en la boca, ¿no? Y en boca de la izquierda y de gran parte de la derecha, la democracia, insisto, es un concepto intelectualmente vacío, que se puede emplear en cualquier sentido, incluso en el sentido de la corrupción, ¿no? La realidad es que el franquismo no tuvo oposición democrática. No hubo un solo demócrata en la cárcel. Exceptuando a los años 40, los presos eran comunistas y o terroristas, y en número pequeño. Y en los años 40 tampoco eran demócratas, porque el Frente Popular, lo hemos dicho también, no analiza los partidos que lo componían y no había un solo partido democrático entre ellos, ¿no? Yo lo pido, digo que eso parece una afirmación arriesgada y la mayoría de los historiadores le van a criticar mucho por ella, ¿no? Pues no es nada arriesgada, es la pura realidad. O sea, ya digo, usted no tiene más que observar los partidos que componían el Frente Popular para ver que no había demócratas, ¿eh? Y cuando llega la transición y se producen las amnistías, los presos políticos que salen de la cárcel, que creo que no llegaron a 300 en un país de 36 millones de habitantes entonces, pues era un número insignificante. Y prácticamente todos ellos eran comunistas o terroristas de la ETA. La ETA también era comunista o comunistoide, ¿no? Había algún marxista, algún anarquista, perdón, no sé si algún socialista suelto, pero vamos, fundamentalmente esta era la oposición. Y este dato, pues, vuelve a echar por tierra muchas especulaciones y fantasías creadas por tantos políticos e historiadores. Porque hay que decir que en la transición también, cuando se forma la Junta Democrática o la Plataforma Democrática dirigida por los socialistas, pues allí entran, en amor y compañía, desde gente que se proclama demócrata, socialdemócrata, incluso cristiano-demócrata, hasta partidos como el PT o ORT, que proclamaban la lucha armada, y por supuesto los comunistas de Carrillo y tal. Oiga, ¿cómo un demócrata puede ir de la mano con partidos totalitarios? Y maoístas también, había una amalgama de todo. Sí, claro, una amalgama de todo. O sea, evidentemente, la democracia de estos señores, de estas personas, era puramente ficticia, ¿no? Un demócrata no puede, es como si va como los nazis, ¿no? Pues no, o una cosa o la otra, ¿eh? Y estas confusiones tan, tan enormes, pues han sido un poco la base para crear esta falsificación de la historia, esta imposibilidad de asimilar nuestra historia, ¿no? Y que si no la asimilamos, las cosas irán francamente mal, ¿no? Y con mucha complicidad de la derecha, por claro, cierto, todo esto. Y hay que decir, ¿y por qué no hubo oposición democrática? Pues el problema lo expresó muy bien el liberal Gregorio Marañón. Decía algo así, quienes menos derecho tenemos a criticar al régimen franquista somos los liberales, que con nuestra inconsciencia y frivolidad ayudamos a traer la república. La república. No cito textualmente, sí, pero más o menos es lo que dijo. Y el mismo socialista moderado Besteiro, cuando fue detenido, admitió que el Frente Popular había sido una pesadilla basada, decía él, en un Himalaya de falsedades, y que quienes tuvieron el mérito de liberar al país de todo ello fueron los nacionales. Eso decía Julián Besteiro. Julián Besteiro, ¿eh? Yo creo que la democracia liberal es, como norma, y siguiendo a Churchill, ¿no?, es el peor sistema de gobierno, exceptuando todos los demás descubiertos hasta ahora. Pero si ha sido posible una democracia en España, después de Franco, que fue organizada desde el propio franquismo, se debe al legado de prosperidad y moderación de aquel régimen. Y si la democracia se ha deformado, por decirlo de alguna manera, ha sido en gran medida por estas oleadas de antifranquistas de después de Franco. Al llegar la transición, la nulidad intelectual de la derecha permitió que se identificara la democracia con el antifranquismo. Con lo cual, nadie sería más demócrata que los comunistas y los etarras, lógicamente, ¿no? A estos disparates hemos llegado. Y no me canso de repetir que todos los peligros para la democracia vienen precisamente de los antifranquistas de después de Franco. El terrorismo y la colaboración con él, la corrupción masiva, los separatismos, la politización de la justicia, etcétera. Cualquiera que mire la realidad sin anteojos puede comprobarlo fácilmente. Y sin embargo, es dificilísimo metérselo en la cabeza a la gente, porque la propaganda ha sido tan intensa durante todos estos años que la gente llega a creer lo que es evidentemente falso. Un ejemplo también que fue típico en la transición, de repente todo el mundo había corrido delante de los grises. Sí. Pero yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y los que estábamos armando, vamos, protestando y haciendo manifestaciones, éramos cuatro gatos. En la Universidad Complutense había 40.000 estudiantes y las asambleas rara vez pasaban de 200 personas. Y las manifestaciones lo mismo, rara vez. ¿Eh? Entonces, todo el mundo había estado allí. Hombre, y la gente termina creyéndoselo, es lo grave, porque si no se ponen las cosas en claro, y esto es peligroso, porque hace que la política se convierta en una farsa y que la misma vida y la convivencia social se convierta en una farsa, ¿no? Hasta muchos ministros de Franco parecía que corrían delante de los grises, Luis Jiménez, el Hugo Fraga, parecía que todos habían corrido. Bueno, tanto como eso no, pero vamos. Comentarios que hacía luego parecía que habían venido por ciencia infusa en segundo. Habíamos puesto a... Continuando con el tema... yo creo que, y usted me dirá, los temas a tratar son muchos, pero seleccionaré dos que a mí me parecen importantes. Por un lado, los comunistas y la Iglesia. Según el índice, la Iglesia vino a destrozar al franquismo. Y los comunistas, ya lo ha dicho usted, fueron la principal oposición. Claro que no eran demócratas los comunistas. Por supuesto, ni tampoco la Iglesia fue particularmente demócrata, nunca, ¿no? Nunca. O sea, la Iglesia no se opone a la democracia. La admite. La Iglesia, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César. La Iglesia admite mucho tipo de régimen, siempre que no sea totalitario y siempre que no ataque la religión. Uh-huh. Digamos, con estas condiciones, bueno... cabe mucho, siempre que no sea una tiranía y que no brutal y que no intente perseguir a la religión, la Iglesia pues se adapta a ellos. Uh-huh. Lo ha hecho a lo largo de la historia. En la República mismo, la Iglesia trató de adaptarse a la República. Y preconizó pues el entendimiento con los republicanos y el respeto a la legalidad republicana. Fueron las izquierdas las que destruyeron la legalidad republicana, una legalidad que ellas mismas habían creado sin consenso. y sin someterlo, porque la Constitución no se sometió nunca a un referéndum nacional. Simplemente el Parlamento dijo que era así y así quedó. Pues a pesar de ello, la Iglesia lo aceptó. O sea, no lo aceptó identificando. La Iglesia no tiene por qué proclamarse republicana ni nada por el estilo, ¿no? Pero lo aceptó. Bien. Bueno, vamos a empezar con los comunistas. O sea, he dicho, y hay que insistir, que la única oposición, hablo a veces mucho de insistir porque, como he dicho, las ideas que se han creado, pues aunque choquen directamente con la realidad, siguen en la mente de muchísimas personas, de muchísima gente, ¿eh? Y por desgracia también los que, porque alguno ha dicho, es que usted defiende el franquismo, yo defiendo la verdad sobre el franquismo. No el franquismo. Uh-huh. Diciendo la verdad sobre el franquismo. Importante ese matiz. Ustedes tienen la verdad sobre el franquismo. Claro. Trato de aproximarme a ella. Y si alguien me demuestra lo contrario, que hasta ahora no ha ocurrido. pues nada, tendría que aceptarlo, claro, ¿no? Y entonces, cuando hablo de insistir, y aunque sea pesado o cansino, pues lo digo porque la mayor parte de la gente, ya digo, tiene ideas que no concuerdan con la realidad. Pero que se mantienen a base de repetirlas, que la dice un fulano, la dice este intelectual, la dice este político, y al final pues la gente lo acepta, ¿no? Si no hay una oposición y una clarificación. Entonces digo que la única oposición permanente que tuvo el franquismo desde el final de la guerra hasta la muerte de Franco fue la del PCE, la de los comunistas. De los comunistas. Bueno, hubo una oposición de los anarquistas, pero fue testimonial y esporádica. Algunos atentados que hacían de vez en cuando, pero nada más. Y la de los socialistas, pues todavía más rara, más testimonial y vamos, tuvo una importancia nula. La única oposición organizada real al franquismo fue el Partido Comunista. Y tenaz y sacrificada muchas veces. Sí. Es decir, los comunistas llevaban una vida muchas veces muy sacrificada y con muchos riesgos, ¿no? Sí, pero no eran demócratas, es nada. Base, claro. Para nada, ¿no? Los separatistas, por ejemplo, no desempeñaron ningún papel, hasta los primeros asesinatos de la ETA, que la ETA era separatista y medio comunista, ¿no? Pero ya muy tardíamente, en los últimos 7 años de Franco, que es cuando surgen también otros grupos comunistas y terroristas, como el Grapo o el FRAP. Uh-huh. Y los comunistas, ya en los años 40, intentaron el maquis, que era un intento de volver a la guerra civil y de provocar una intervención exterior dentro de la, amparándose también en la política de aislamiento internacional que había decretado la ONU. Pero el régimen reaccionó con máxima energía, sobre todo porque, y fue esta, digamos, esta fue la causa principal de que el maquis, que ya lo hemos tratado también, no arraigase y no se convirtiese en un peligro muy, muy grave en un país en que había hambre y miseria, ¿no? Como consecuencia indirecta de la guerra mundial, ¿no? Pues eso, si hubiera conseguido arraigar en la gente, el maquis habría podido provocar la caída del régimen. Cosa que no lo consiguió. No había voluntad, no había tampoco ganas. ¿Por qué? Pues exacto, porque hay que decirlo una vez más, los odios de la República ya apenas existían. La gente no tenía ningún buen recuerdo de la República y menos todavía del Frente Popular. Claro, habían visto cómo se mataban entre ellos, cómo se habían fugado los jefes llevándose todo lo que podían, arramblando con todo lo que podían. Habían visto el desorden, el hambre, porque el hambre en el Frente Popular fue mucho mayor que el hambre en el conjunto de España en los años 40, ¿eh? Bueno, todo esto la gente lo había visto, lo había sufrido. Evidentemente no tenía ganas de volver a una cosa así, ¿eh? Pío, junto al maquis, perdón, que le interrumpe, nombra usted también al juanismo en los años 40. Bien, este es otro tema del mayor interés, ¿eh? Sí, la importancia que en se aquella época, al juanismo, ¿no? Sí, en aquella época Franco se veía asediado por vamos, el franquismo por todas partes. En el exterior, no sé si vamos bien de tiempo. Vamos, quedan todavía 10 minutos, me parece. Bueno, es algo podremos hacer. Vamos bien. En el exterior estaban las continuas provocaciones afirmando que aquí se estaban fabricando bombas nucleares, decía eso, ¿no? A fin de llevar al aislamiento. Había el aislamiento, muchos, sobre todo los comunistas, pero también otros países, trataban de llegar a una intervención directa en España, a invadir España, vamos. Y eso querían justificarlo con esas supuestas armas nucleares que aquí se estaban fabricando, ¿no? Decían que España era un peligro para la paz de Europa, ¿no? Y dentro del, eso, por una parte, el régimen se enfrentaba a eso. Dentro de España tenía el maquis, que era una guerra de guerrilla que podía resultar tan peligrosa como en Grecia. En Grecia, la guerra de guerrillas obligó a intervenir a los ingleses, que fracasaron, y al final tiraron la toalla y tuvieron que intervenir los useños, que ya por fin consiguieron dominar el asunto, ¿no? Pero aquí lo dominó el franquismo en aquellas condiciones tan difíciles, ¿no? Y en el propio aparato del régimen, pues estaban los partidarios de Don Juan, que eran generales, intelectuales. Estaban dentro del propio aparato del régimen. Claro, claro. O sea, que en parte estos estaban manejados por el servicio secreto useño de USA, ¿no? Y contaban pues con varios generales, con, ya digo, con intelectuales que maniobraban para echar a Franco, suprimir la falange y para montar una monarquía que inevitablemente sería muy débil y que en poco tiempo correría la suerte de la de Alfonso XIII. Esto cualquiera que analice la situación de la época se da cuenta sin duda alguna, ¿no? Todo esto lo explico por extenso en el libro. Sí. Y además, no solo maniobraban los juanistas con apoyo externo, sino que había en mucha gente del régimen verdadero miedo. Stalin había dicho algo así: bastaría con que los tres grandes, es decir, Rusia, o sea, la Unión Soviética, Inglaterra y USA, dice, bastaría con que los tres grandes que acababan de vencer a Alemania hiciéramos una declaración contra Franco y su régimen desaparecería. ¿Ya? Esos tres grandes, pues claro, metían mucho miedo. Y dentro de España muchos estaban dispuestos a claudicar. El propio Serrano Suñer sugirió a Franco que licenciase a la falange y montase un gobierno de intelectuales y socialistas moderados. Claro, pero Franco se negó, resistió y realmente le salió bien. Salvó la situación. Dice. Vea, pues a lo que íbamos. Según señala Anson en su obra sobre Don Juan, el servicio secreto useño fraguó, junto con el grupo antifranquista en torno a Don Juan, fraguó una maniobra que técnicamente era alta traición. O sea, la idea sería meter gente a crear alguna guerrilla en España, o más probablemente aprovechar el maquis comunista, para declarar que España sufría una convulsión interna que amenazaba la paz en Europa, y sobre esta base, esta provocación, los tanques useños entrarían en España, derrocarían a Franco e impondrían a Don Juan. Todo muy bonito. Es un episodio muy poco conocido, pero crucial. Por cierto que Franco neutralizó las conspiraciones de generales y otros sin derramar sangre. O sea, con una especie... Hay que reconocer que lo hizo con verdadera elegancia. Con mucha habilidad. En otro, ¿no? Casi en cualquier régimen, por ejemplo, al general Aranda lo habrían fusilado. Aquí no, ni una sola. Ni una sola. Don Pío, usted ha hablado del aislamiento y ese es un tema sobre el que la gente tiene muy escasa información. ¿Usted cree que ha sido también tratado de forma falsa por muchos historiadores este tema del aislamiento? Sí, es decir, se ha dado como una cosa que era justa, ¿no? Pero el aislamiento fue una resolución criminal de la ONU. Criminal porque España no había participado en la Guerra Mundial. Por lo tanto, no tenían derecho ninguno a castigarla, ¿no? Se le castiga por algo que no hizo. Claro. Y en segundo lugar, porque su objetivo era provocar una gran hambruna en España que forzase a la gente a derrocar al régimen. Esto es lo que buscaba el aislamiento. O sea, provocar el hambre en España, un hambre masiva, y etcétera, ¿no? Y además provocó al principio hambre. En el año 46 fue otro año de mucha hambre y luego muchas dificultades, pero el franquismo se adelantó al negociar con Argentina créditos para la importación de carne y cereales, y con ello el efecto se atenuó mucho. Uh-huh. En el 47 ya el hambre descendió a los niveles de la República y por ahí, ¿no? Pero sigamos con los comunistas. Cuando fracasa, es decir, esto es lo que fue esencialmente el aislamiento, el aislamiento, ¿no? Que fracasó. Pero sigamos con los comunistas porque cuando fracasa el maquis, Stalin le sugiere un cambio de estrategia, o sea, de infiltrarse en los sindicatos, en la universidad, en medios intelectuales, etcétera. Es una historia apasionante. Uh-huh. Es una historia apasionante. Y aquí, sobre todo en la universidad, consiguen algunos éxitos, como las movilizaciones del año 1956 en la Universidad de Madrid, sí. Más tarde en otras universidades, donde crearán ya en los años 60 el Sindicato Democrático. Y como vemos a los comunistas, la democracia, el sindicato democrático que era manejado por los comunistas. Eso sí. Y comisiones obreras también, ¿no? Es decir, la democracia nunca se les apeaba de la boca, ¿no? Eso y los incidentes de la Facultad de Derecho en 1956, si no me equivoco, luego le acaba costando el puesto a Ruiz Jiménez, que a la sazón sí. Que era el ministro de Educación. Sí, ¿no? sí. Y Alain Entralgo, que era el rector, ¿no? Sí, creo. Sí. Fue interesante porque ahí colaboraron Dionisio Ridruejo, sí. Etcétera. De repente los meten en la cárcel y allí se encuentran con que están con los comunistas, que no tenían la menor intención ni lo sabían. Habían sido ellos los que habían montado todo el negocio. Eso lo trato con cierto detenimiento en el libro, ¿no? Sí. Es una historia muy apasionante. Yo, don Pío, si me permite, sigamos con la Iglesia. ¿Qué papel desempeñó en el franquismo la Iglesia? Bien, el Partido Comunista, o la ETA, y todos ellos juntos, a pesar de todo, nunca fueron una amenaza real para que hiciese vacilar al franquismo, ni muchísimo menos. En cambio, la Iglesia sí. La Iglesia socavó los mismos cimientos del régimen a partir del Concilio Vaticano II. Lo vació de contenido, ¿no? Lo vació. Por una razón. Cuando se habla de que era un régimen totalitario, depende de lo que se entienda por totalitario, pero totalitario básicamente es un régimen en el que hay un partido único que ocupa todo el Estado y un Estado que ocupa toda la sociedad. Esto es lo que pasaba en la Unión Soviética y en los países comunistas. En España, la Falange nunca ocupó el Estado. Ni muchísimo menos. El movimiento nunca ocupó el Estado. Era una parte casi mínima. No mínima, pero pequeña. Y el Estado nunca ocupó la sociedad. Baste decir que el Estado era entonces como 6 veces más pequeño que ahora. Eso al final del franquismo. Al principio era más pequeño todavía. Siempre fue un Estado. En ese sentido, era un Estado más liberal, en ese sentido nada más. Que lo que es ahora. En ese sentido nada más que lo que es ahora y que lo que eran los países democráticos europeos que después de la Segunda Guerra Mundial sufrieron una expansión del Estado gigantesca, ¿no? Que llegaba a ocupar la mitad del PIB. Del funcionariado. O sea, actualmente, los trabajadores eran... contra la sanidad, etcétera, pues la mitad del Producto Interno Bruto, y que eso sigue, se mantiene. Bien, pues en el franquismo nunca ocurrió eso. A pesar de ello, el franquismo, sobre todo en los años 60, tuvo las tasas de crecimiento más espectaculares del mundo después de Japón. Y quizás de Corea del Sur. En este sentido, ahora el franquismo, pues hay que reestudiarlo, porque es muy interesante lo que consiguió. Uh-huh. En cuanto a la Iglesia, como decía al principio, todas las familias del régimen se proclamaban católicas y el franquismo se proclamó católico. El franquismo había salvado a la Iglesia del exterminio durante la guerra y se proclamó católico en gran medida, primero por presiones de los carlistas y después por presiones de la propia Iglesia y del Vaticano. Es decir, un régimen confesionalmente católico. Pero y además la Iglesia fue uno de los grandes pilares del franquismo en los años 40 y 50, ¿no? Pero he aquí que en los años 60, con el Vaticano II, eso cambia. Roma rechaza, o sea, el Vaticano rechaza el concepto de estados confesionales, con lo cual el franquismo quedaba en el vacío. Esto es algo esencial. Lo que hace imposible la continuidad del franquismo es la Iglesia. Es la Iglesia, que en cierto modo traiciona a un régimen que la había salvado y que se había proclamado confesional. Confesionalmente católico. Y que había aceptado montones de imposiciones del episcopado, etcétera, ¿no? Las había aceptado incluso algunas verdaderamente ridículas, ¿no? Pues, no hay tiempo para más. Yo me gustaría preguntarle, por ejemplo, que se sostiene que la reconciliación fue uno de los grandes legados del franquismo, por ejemplo, ¿no? Sí, podríamos hablar de eso, ya lo hemos tocado un poco, pero quiero insistir en eso. O sea, después del Vaticano II, el franquismo no podía continuar y por eso tuvo que orientarse hacia la democracia, ¿eh? Algunos se negaban, un pequeño sector del franquismo se negó, pero quedó aislado porque no tenía base ideológica para seguir. Pues, don Pío, muchísimas felicidades, muchísimo éxito, que estoy seguro que lo va a tener. No sé la publicidad que lo van a dar otros medios, pero yo estoy seguro que nuestros oyentes, nuestros escuchantes y la legión de fans que usted tiene, este libro se va a agotar pronto, esta primera edición. Eso le bueno, auguro yo. Yo lo que temo es que choque con un muro de silencio de los grandes medios, porque, por desgracia, en lugar de debate, lo que les gusta a esta gente es silenciar. Pues aquí intentaremos que eso no suceda. Don Pío, hasta la próxima semana y, de nuevo, muchísimas felicidades por esta magnífica obra, Los mitos del franquismo. Muchas gracias. A todos ustedes, les esperamos aquí en Cita con la Historia el próximo domingo a las 4 de la tarde. No se olviden, Pío Moa, Los mitos del franquismo, ya en la venta en todas sus librerías. Y si quieren colaborar con nosotros, ayudarnos, entren en YouTube, en www.citaconlahistoria.es. Hasta la próxima semana, amigos.